por un instante el deporte, Martín Miguel, del Servicio Informativo. Gracias, Tano. Bueno, lo anunciado durante la mañana, está en línea el intendente José María Echeverri para hablar de un tema que ayer por la tarde se dio a conocer, algo que durante décadas han esperado los olavarrienses, como es el enlace entre Ruta 3 y 226. Doctor Echeverri, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Martín? Bien, bien, aquí comenzando las Pascuas, que tenga unas felices Pascuas. Doctor, bueno, queríamos hablar, va a haber el miércoles una videoconferencia con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Finalmente va a quedar inaugurado este enlace entre 3 y 226. Sí, efectivamente, para la ciudad es un hecho absolutamente histórico, porque cierra un ciclo de una idea que se abrió hace más de 40 años y que realmente hay que destacar la visión estratégica de quienes pensaron esta ruta, y que tuvo, la verdad, en el proceso de su realización los problemas propios de la Argentina. Es decir, esto nació como una idea, se fue gestando a través de distintas administraciones provinciales o nacionales, y nunca se había podido concretar. Y de hecho, el primer intento fue allá por el año 70 y pico, luego en el 87, 86, 87, en la gestión de Armendáriz en la provincia de Buenos Aires, se realizó la expropiación de las tierras y luego tuvo que declararse desierta o anularse la licitación que se había hecho para la construcción del camino, pero quedó por lo menos ese paso importante, que fue la expropiación, para poder realizar el camino. Y luego los acuerdos que en su momento se suscribieron con el expresidente Néstor Kirchner nos permitió hoy la realización de una obra que tampoco estuvo ajena a los avatares de la economía de la Argentina y del mundo, ya que en el año 2009 parecía que era muy difícil poder empezar y continuar esta obra por la envergadura que tiene, por los recursos que estaban involucrados, y felizmente se está pudiendo habilitar al paso. Y creo que para Olavarría realmente comienza a partir del día miércoles un nuevo futuro, sinceramente, porque creo que hay un eje de desarrollo nuevo que le abre las puertas a la ciudad, en lo regional e inclusive en lo provincial también, porque Olavarría va a ser un paso obligado para acercar a todo el oeste de la provincia hacia el puerto de Necochea, que en algún momento va a ser un puerto francamente eficiente, y esperemos que así lo sea en algún momento, vinculado a la exportación de cereales sobre todo, ¿no? Echeverri, ¿qué opinión le merece que la inauguración, usted está mencionando todas las actividades que se van a sumar en Olavarría, y además que, bueno, esto ha sido intención de Olavarría desde hace décadas, allá comenzando con quien fuera intendente, Enrique Alfieri. ¿Qué le merece, qué opinión le da que esto se vaya a inaugurar en azul, por más que el enlace tenga gran parte en azul? El enlace comienza en azul, en realidad, porque es el enlace de la 3 y 226, se inicia en Chillar, y tal vez la obra más importante es en Chillar. La verdad no me merece ninguna opinión. Y creo que para Olavarría, en realidad, los que la vamos a usar somos los olavarrienses. Sí, me parece que va a abrirle un debate azul respecto de su desarrollo. De hecho, hoy ya estuve leyendo alguna opinión en los diarios de azul, porque, bueno, obviamente nadie es inocente acá, y esto abre una puerta para el desarrollo de Olavarría, donde tal vez el pueblo más desarrollado de los que tiene azul, el distrito, el lugar más favorecido por las condiciones naturales para la producción agropecuaria, como es Chillar, queda mucho más cerca de Olavarría que azul, ¿no? Que fue obviamente una de las visiones que llevaron a pensar esta ruta, este diseño y esta construcción, ¿no? También, intendente, esto va a tener que venir de la mano con una mejora seguramente del resto de las rutas por las cuales se llega a Puerto Quequén, como son sobre todo la 86. Digo, de aquí hay un plan hacia más adelante, o la barría va a quedarse solo con la inauguración, con la puesta en marcha de este enlace, o también va a ir pidiendo y va a tratar de asociarse con otros municipios en lo que viene a futuro y en todas las actividades, como bien usted decía, que va a traer este enlace. Yo creo que hoy la provincia y el país tiene un año de transición económico y fiscal, sobre todo, donde vamos a tener que ser muy prudentes respecto de cómo se piden algunas obras y qué es lo que se puede empezar a pensar. Hoy Olavarría sí necesita imperiosamente que la provincia obtenga los recursos para, consiga los recursos para poder hacer estos 10 kilómetros que tenemos entre el acceso de la Malí y la ruta, y justamente la rotonda del enlace, porque eso se ha transformado en un cuello de botella, en un lugar absolutamente peligroso. Esta peligrosidad se va a ir agudizando en los próximos meses, y obviamente van a aparecer responsabilidades de vialidad de la provincia respecto de la situación que tiene este camino, esta ruta 51, y lo que significa para los vecinos de Loma Negra, más todo el tránsito de esta ruta, que son los 10 kilómetros del cemento. Luego hay prioridades en la provincia. Uno es la ruta 51. Cuando uno transita las rutas provinciales, lo único que hace es verificar los años de desinversión que tienen las vías provinciales. Hace poco fuimos a Salto por a visitar una empresa que posiblemente en algún momento mire la barría como un centro de inversión, y realmente uno se encuentra con que acceder a esos lugares, a pesar del desarrollo que han tenido estos años producto de ubicarse en la zona núcleo sojera, esto no ha sido acompañado por el desarrollo de las rutas, y realmente nos encontramos con rutas en pésimo estado, ¿no? Uh-huh. Habla del año que se viene, del año de transición. El martes se está viendo el periodo de sesiones. Intendente, no quiero que me adelante el discurso porque seguramente está en plena redacción, pero ¿se puede tirar alguna punta de qué es lo que le va a pedir a un consejo deliberante que, si bien usted tiene mayoría, digo, su fuerza tiene mayoría, va a ser un año de debate seguramente este, ¿no? Primero, nosotros no tenemos ni mayoría ni quórum propio en el Consejo Deliberante. Seguimos estando en minoría, tenemos 9 concejales sobre 20, razón por la cual nuestra situación política, a pesar de haber ganado las elecciones, es una situación de desventaja numérica en el Consejo Deliberante, razón por la cual tenemos un Consejo Deliberante manejado por la oposición. Esto se ha visto en estos meses. Me parece que, como lo ha dicho la Presidenta en su discurso de apertura del primero de mayo, creo que las mayorías están para ser respetadas, y si la gente eligió a un proyecto de gobierno, no eligió al 10 o al 12% que sacaron otras fuerzas políticas. Y esto me parece que es algo que en Olavarría está siendo muy palpable. Lo voy a plantear claramente, mi opinión por lo menos, podrán compartirla o no, pero es la realidad de la ciudad. Nosotros ganamos por el 53% de los votos y indudablemente se nos han tratado de obstaculizar sobre todo la obtención de recursos en un momento muy complicado para la economía y la situación fiscal de la provincia del país. Debemos ser uno de los únicos municipios que hemos pagado los sueldos antes del 2 de abril. Uno ve las dificultades que están teniendo otros municipios, y nosotros en realidad lo que queremos es tener recursos para poder seguir invirtiendo, que es lo que le cambia la vida a los olavarrienses, y además respetar un programa de gobierno que es el que votaron los olavarrienses. Y que cada uno se haga cargo de las responsabilidades institucionales que tiene. Echeverry, la última. ¿Cuán cree que está cerca de la gente la puja que por ahí hay entre los concejales, justamente las chicanas que puede haber entre las diferentes fuerzas, incluyendo también el oficialismo entre usted y algunos de los concejales? ¿Cuánto cree que la gente, el ciudadano de a pie, el común, digo, tiene 111.000 habitantes o la barría, cuánto cree que percibe el ciudadano ese tipo de pujas? La gente sabe cuando le dañan su calidad de vida, cuando hay intereses políticos que impiden que quienes obtuvimos la mayoría gobernemos. Esto le pasó a la presidenta hace 2 años atrás, cuando no le votaron el presupuesto, y la gente siempre ha castigado a la chicana y a quienes ponen palos en la rueda para gobernar. Esto ha sido una historia clara y palpable en Argentina, nos ha pasado acá en Olavarría varias veces mientras mi padre fue intendente, y yo he gobernado 4 años en minoría, y estoy dispuesto a seguir gobernando en minoría como estamos ahora, pero no me voy a callar la boca cuando lo que estén haciendo es querer parar el crecimiento y el desarrollo de la ciudad, cuando hemos sido una ciudad que en estos últimos años ha logrado mucho progreso y ha logrado una mejora sustancial en la calidad de vida para miles de olavarrienses que antes no tenían agua, que no tenían cloacas, o que no tenían pavimentos, o que no tenían parques para disfrutar. Y la verdad que quienes quieran parar el crecimiento de la ciudad tendrán que hacerse responsables de hacerlo. Intendente, ¿con quién pasa, con quién almuerza? Estamos en familia, desde hace creo que 3-4 días estamos en familia, alternando un poco el trabajo y algunas cosas de la gestión, pero básicamente en familia. Almuerzo de Pascuas en familia. Que tenga felices Pascuas. Gracias, un saludo, felices Pascuas a todos ustedes, a vos y al Tano Sangar, un abrazo especial. Hasta luego. El intendente José María Echeverry, hablando de todo un poquito en esta entrevista de domingo que hemos logrado. El tema principal en enlace también lo llevamos por otros lugares que la actualidad olavarriense así lo ameritaba. Parece una nota interesante de domingo, en plena picada, seguramente con el vermú ya en la mesa de estas Pascuas del año 2012. Continuamos con la Z de Sangara.